Bueno, y antes de nada, comentaros que ahora mismo es toda la emisora ya, toda la Sopimpa Irratia y por tanto también Ricolore, se escucha a través de internet. Y sí. sabemos que nuestro compañero de la diáspora sevillana nos está escuchando en sí. estos momentos. Así que Gorka, Musu, Andy, Bat, Zuretzako. Buen día, bye. Bueno, y ahora vamos a pasar con la entrevista con Marian Puertas. Y bueno, pues Marian nos va a hablar un poquito de estos encuentros imaginarios que va a haber este fin de semana en Txirbilenea. Y bueno, pues en principio no, estos van a ser desde el viernes. En principio, igual cambiamos el día. Sí, a lo loco. El viernes y el sábado. Y el sábado. Entonces, que viene pues, después del viernes. Sí, estamos espesas. Es que hace un calor de la leche aquí dentro, no sabéis. O sea, estamos rojas como tomates porque se ha roto el aire acondicionado. Nos estamos abanicando con los programas. Pero si no se escucha por internet. Con los programas de las calles de Bagatxa, pero bueno. Ya o sea, que si estamos espesas. Está mirando Arcaich así, ya, raro. Es por eso, ¿vale? Eso no es por otra cosa. No es porque se me vaya la pinza de normal, no, es por eso. Bueno, entonces, a lo que iba. ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, bien. Que eso, que son los encuentros imaginarios. Y bueno, pues se van a desarrollar en Txirbilenea, en este espacio autogestionado. Y bueno, va a haber un montón de cosas, ¿no? Van a hablar sobre todo de arte, sexualidad y feminismo, pero también talleres de pues, un montón de cositas, talleres de arte, exposiciones de obras, luego debates, espectáculos de teatro clon y luego pues sesiones de DJ. Y bueno, para acabar, pues como bien se acaban estas cosas, pues con un par de conciertetes de Mama Gaitz y Kazbat. Y bueno, pues el programa completo lo tenéis en nuestra página web, en www.ricorole.org. Y ahora Marian pues, nos va a explicar un poquito más sobre el tema. Kaixo, Marian. Hola. Aupa, bonita. Bueno, pues tenemos aquí en las ondas a Marian Puertas, que bueno, nos va a explicar un poquito por lo que os hemos comentado, ¿no? En qué van a consistir estos encuentros imaginarios en Txirbilenea. Bueno, Marian, pues este fin de semana esos son los encuentros imaginarios en Txirbilenea. ¿En qué consisten exactamente? Bueno, estos son unos encuentros que consisten en juntar cosas diferentes que igual pensamos que nos parecía interesante juntar sexo con arte y, bueno, sexualidad, más que sexualidad con arte y feminismo, bueno, está claro, cualquier cosa que hagamos nosotras va a ser feminista, ¿no? Entonces, era como una conjunción, pues, con Izas, con una compañera que es sexóloga, que seguramente hablará también con vosotros, ¿no? Y con vosotras. Y entonces pensamos, ¿por qué no? Si yo me dedico al arte y tú a la sexología, ¿por qué no podemos hacer algo juntas, ¿no? con esto? Y las dos tenemos bastantes inquietudes así artísticas y tal, y entonces pensamos que estaba bien. Ella hizo una obra que expuso, entonces a raíz de esa obra que hizo para el máster de sexología, pues empezó todo como a cobrar sentido y se nos ha hecho una cosa un poco grande. Ah, pa' ahí. Y mujer, arte y feminismo. ¿Para qué creéis que son los ingredientes perfectos? ¿Sexualidad, arte y feminismo? Mujer, pues, mujer, arte y feminismo. Ah, mujer, arte y feminismo. Pues son los ingredientes perfectos para quejarse. Para armar la revolución. Para decir cosas, o sea, y para cambiar las cosas. ¿Y qué es lo que vais a tratar? Vamos a tratar, va a haber el viernes una mesa, en realidad todo van a ser charlas, pero muy cortitas, bastante dinámicas, entonces van a ser de 15 minutitos. Mañana, por ejemplo, hay una en la que hablo yo de la mujer en el mundo del arte, un poco la situación, Ahí May de Bilbao va a hablarnos de mujeres performers feministas a lo largo de la historia, desde los 60 o así. Uh-huh. Y Zaskun Zarraiznikoetxea, la otra compi que está organizando las jornadas, pues va a hablar sobre los procesos de empoderamiento a través del arte, que es lo que ella misma hizo, ¿no? Que creó una vagina de collage y a partir de ahí, pues mira la que hemos montado, ¿no? Entonces, digo. Eso es. Entonces luego va a haber música, va a haber DJ, DJ Go Freak, por lo bajini se llama la sesión. Van a tocar Mag Madam, va a haber una performance de María Seco, va a haber teatro, Las Indomables, entonces vamos a hacer de todo. Mañana va a haber otra charla sobre sexualidad, inmigración o algo así, es que no me acuerdo muy bien, ¿eh? Va a venir gente de Médicos del Mundo, va a venir, o sea, a la tarde va a haber una charla también entre cuatro mujeres que son activistas, o sea, que desde una parte u otra hacen, a través del arte, a través del vídeo, a través del... hacen su queja de cómo nos gustaría que el mundo fuera de otra manera diferente, ¿no? Desde uh-huh. el feminismo. Y entonces ahí van a estar Plataforma A, ahí van a estar Mujeres Imperfectas, ahí va a estar Pícara Magazine, ahí va a estar... a ver, que me falta una pata. Factoría Lila. Factoría Lila, eso es. Y entonces, joder, pues imagínate. Y por la mañana va a haber talleres de sexualidad, genitarte, o sea, y todos los talleres están llenos, o sea, muy bien. Vamos a tratar de todas las cosas. Opa, ahí, qué bien. Mm. Y, Marian, ¿para apuntarse qué hay que hacer? Pues no hay que hacer nada, en realidad, porque ya hay 70 personas apuntadas a la comida. Yo creo que tendremos como para alguna más, comida para alguna más. Y los talleres ya están llenos, o sea que solamente hay que ir y disfrutar del ambientillo que va a haber. Uh-huh. Mm. Con lo cual ya la convocatoria para la gente que nos escucha ya igual no es tan necesaria, ¿verdad? Bueno, es súper necesaria porque si no, ¿quién viene a las charlas? También es lo verdad. Lo único, claro, hay todo, o sea, a las charlas y a bailar como posesas. Me parece bien. Hombre, por favor. Y a la noche luego además toca Kastat. Bueno, pues sábado. Entonces sí, entonces aprovecha el micro. Hombre, y haz por la favor, convocatoria ¿cómo no como se debe necesario? Hacer. Vas allí, ves el espacio, que es maravilloso. Mm. Ves Sirvilenea, te enteras de qué va el rollo de su movida de Sestao y todo esto. Sí. El barrio que está genial también. Luego ves una charla que te apetece, ves una exposición de arte que te apetece, te das una vuelta por, o sea, por favor, un baile, un cualquier cosa. Puedes hacer cualquier cosa mañana y pasado en Sirvilenea. Qué mejor plan, ¿verdad? Hombre. Oye, pues es que ricasco. Pues gracias a vosotras. Muchísima, claro sí, muchísima guapa. Suerte en las jornadas. Sí. Muy bien. Ya os pediremos una crónica claro. de todo lo acontecido. Eso vale. es. Vale. Yo por ahora te puedo decir una cosa. Que sí. estoy montando la expo, he acabado hace un ratito. Sí. Y está súper bonita, porque hay de todo. Hay cómic, hay foto, hay pintura, hay dibujo, hay instalación, hay vídeo. O sea, por favor. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y todo organizado por mujeres. Eso es, claro. Bueno, también hay un par de hombres que participan en la expo, ¿eh? Claro, claro. A todos nos... O sea, el tema feminismo no solo nos preocupa a las mujeres. Uh-huh. Están todos invitados también, por supuesto. Muy bien. Apay. Bueno, pues es que ricasco. La semana que viene nos contáis y muchísima, muchísima suerte y pasarlo muy bien este fin de semana. Muy bien, muchas gracias.